Muy agradecidos estamos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Les saludo con la misma gratitud a Dios por poder tener la oportunidad de estar con ustedes. Un cariñoso abrazo para cada uno y nuestro mejor deseo de bendiciones. Bueno, el problema que estamos tratando acerca de la caída de este ser perfecto, de Lucifer, Ezequiel dice en el capítulo 28 y verso 14, en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Realmente, esta es una forma de decirlo. Claro, cuando habla, tratando, habíamos dicho algo sobre esto, quizás recalcamos nuevamente, en el santo monte de Dios, o sea, estaba justamente en la morada de Dios, en la presencia de Dios, allí estuviste. Y una descripción que se hace acerca de cómo es ese reino de Dios donde él vive, piedra de fuego te paseaba. Y ya hemos dicho que Apocalipsis de alguna manera describe a Dios también de esa manera. O sea, el problema de este personaje que estamos viendo, Isaías lo dice de esta manera, Horacio, Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta expresión que aparece aquí, lucero de la hijo de la mañana, denota el esplendor que él tenía, las características de su vestimenta, lucía, brillaba. De alguna manera, esta expresión dice el que brilla hijo de la mañana. ¿Sabes tú que en la connotación del texto mismo, se traduce como si fuera, o algunos habían dado, especialmente los idiomas semíticos, era aplicado al planeta Venus por la brillantez? Y algunos creen, y eso es cierto, que este planeta incluso brilla hasta de día. Tú puedes verlo en algunos lugares. Uh-huh. O sea, mira la comparación que está haciendo, porque está usando la misma expresión, el nombre Helel, que es dar luz, brillar. Y de hecho, cuando tú ves, cuando dice allí Lucifer deriva del latín, y el pasaje, según la Vulgata, significa portador de luz. O sea, fíjate, tenía tanta luz, brillaba, era esplendoroso, pero quería más. Ese es su problema. No se conformó con lo que tenía, y allí entra en un problema que, si tú dices, mira, si queremos encontrarle alguna razón, aquí está la razón, querer ser igual a Dios. Justamente. Y cuando Ezequiel describe a Lucifer en el monte de Dios, su palabra mostraba la elevada posición que Dios le había dado a este ser creado y los privilegios que le había otorgado. Entonces, él nunca debió olvidarse de esto. Él, cuando él quiso ser como Dios, se olvidó de que él era un ser creado y que él dependía de Dios. Claro. Entonces es muy difícil que alguien que depende de Dios pueda llegar a ser igual a Dios. No hay nadie igual a Dios, solamente Cristo. Cristo es semejante porque es Dios igual. Claro, por eso que los temas que hemos tratado al comienzo de la semana, para poder entender un poco esta situación, han hablado de un Dios perfecto, un Dios creador de todo, un Dios que estuvo antes de... Si hubo un principio, él ya estaba presente. Después vimos la perfección de su creación y la miramos desde el punto de vista de crear a Lucifer, un ser perfecto, un ser que tenía muchos atributos maravillosos que Dios le había entregado, que no eran inherentes a él como los atributos que Dios tiene. Pero luego él va a decir, y lo describe así Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, Horacio, está diciendo, yo quiero ser igual al ser que me creó. Claro. Y ese es el problema que los seres humanos a veces tenemos. Queremos ser más de lo que realmente somos. Fíjate que en estas palabras nosotros podemos reconocer que justamente él quería ser como Cristo. ¿Por qué? Cuando los israelitas andaban en el desierto, ellos en muchas oportunidades tenían que armar y desarmar el tabernáculo. Recordemos que la nube los guiaba, cuando la nube se levantaba ellos desarmaban todo y seguían la nube. De pronto la nube se detenía Y ellos, bajo la nube, lo primero que armaban era el tabernáculo. Y luego se armaban todas las tribus alrededor del tabernáculo, conforme al orden que se les había dado. Uh-huh. Entonces, pero lo interesante del caso es que ellos fueran hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, siempre el tabernáculo tenía la misma posición porque se guiaba por los puntos cardinales. Por eso, cuando uno entraba al tabernáculo, lo primero que encontraba a mano derecha era la mesa de los panes de la proposición. Uh-huh. Ahí habían 12 panes, un pan que representaba cada una de las tribus. Pero estaban puestos 6 y 6. Pero esos panes, además de representar a las tribus, representaban al pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ese pan estaba representando a Cristo. Y que era el sustento y la mesa de los panes de la proposición siempre estaba en el lado del norte. Uh-huh. Entonces cuando Satanás dice que él quiere estar a los lados del norte, dice claramente que él, su deseo era ocupar el lugar que ocupaba Cristo. Entonces allí nosotros vemos hasta dónde llegó la osadía de este ser creado. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque recordemos que él comenzó con un pensamiento, todo esto comenzó con un pensamiento, y él no alejó ese pensamiento, sino que empezó a analizarlo, empezó a pensar en él, y llegó hasta donde llegó. Lucifer permitió que pensamientos equivocados entraran en su mente, y finalmente lo llevó a su rebelión y a su ruina. Debemos recordar que él utiliza exactamente lo mismo con nosotros. Él pone pensamientos en nuestra mente. Él trata de inducirnos a tener pensamientos. Y lo hace mediante lo que vemos, mediante lo que escuchamos. Trata de llevarnos en el mismo terreno que entró él. Por eso debemos tratar de, y las escrituras me dicen que debo pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Yo debo tener pensamientos elevados, pensamientos puros. Y eso depende de lo que veo, de lo que escucho, de mi conversación, de todo lo que yo hago. Debo luchar para que mis pensamientos estén siempre en un terreno elevado. Y para ello también Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida, y creo que debe ser mi principal objeto de pensamiento, debe ser Él. Él y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ratificar esta idea, Horacio, de que el personaje lo que estaba buscando era ser como Dios, ponerse a los lados del norte, los escritores bíblicos de alguna manera están mostrando que eso es así, que el lugar donde estaba Dios, o se designaba a Dios en el lugar del norte. Fíjate, en Salmos 48, Dios, el salmista, hablando acerca de su ciudad, dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. O sea, está apuntando que, si vamos a tomarlo en lo literal, ¿no es cierto? Sí. Allí estaba la ciudad de David, la Jerusalén, el trono mismo de él. El personaje va hacia los lados del norte. ¿A qué lugar quería ir? Una forma de decirlo, que él quería estar sentado donde estaba sentado Dios. Y yo digo, por eso que tenemos que tener cuidado con esto, porque no busquemos las explicaciones, pero qué lamentable, porque la verdad de las cosas es que ser semejante al Altísimo, ser semejante a Dios, es imposible para un ser creado. Y sabes, hay formas muy sutiles de tratar de ocupar el lugar de Dios. Como por ejemplo, una de ellas puede ser sencillamente aquello de juzgar a otros. No olvidemos que solamente Dios tiene el derecho de juzgar. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, hay tantas cosas. Ahora, el enemigo siempre va a tratar de llevarnos hacia esos terrenos, a esos terrenos escabrosos que nos pueden llevar, pueden significar nuestra pérdida. Por ejemplo, hoy día que está tan de moda la idolatría, idolatría, cantantes, artistas, en fin, futbolistas. La gente idolatra a personas que son iguales a ellos. Entonces, te imaginas, el enemigo va a tratar de que tú seas admirado por algo, y eso, cuando empezamos, cuando la gente empieza a elevarnos, generalmente nos mareamos y caemos. Como le sucedió a Satanás. Claro, porque mira, Satanás se exaltó a sí mismo tanto. Tenía una posición tremendamente exaltada, no necesitaba absolutamente nada más. Pero él se elevó más de lo que podía todavía y se mareó y cayó. El problema, Horacio, está, y mira el texto del versículo 14 allí, que estábamos leyendo, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, cuando uno dice semejante al Altísimo, Lucifer estaba aspirando a ser semejante a Dios en posición, poder, gloria, pero no en carácter. Los ángeles, todos los ángeles, rendían honor a Dios, a su Creador. Lucifer quería que ese honor y esa gloria fuera para él también. Ahora, fíjate, y ese es un error que lo hizo realmente caer y sucumbir, porque seguimos insistiendo, porque era un ser creado. Fíjate que él aspiró, de acuerdo con tus palabras, él aspiró a algo que no debía y no aspiró a algo que sí debía. Nosotros podemos aspirar a tener el carácter de Dios, y creo que eso sería una buena aspiración. Yo deseo tener el carácter de Cristo, y creo que eso es una buena aspiración. Pero eso no me lleva a aspirar a ser igual a Cristo en cuanto a poder, a gloria, y generalmente lo que más se aspira es la gloria que el Señor merece. Entonces, debemos pensar en esto. Nosotros no es malo que aspiremos ser igual a Cristo en carácter. Es lo único que nosotros podemos aspirar a ser, y creo que el Señor también desea de nosotros aquello, que tengamos un carácter nosotros semejante. Tenemos, cuando Cristo estuvo en la tierra, nos demostró cuál era el carácter del Padre, cómo nos amaba, y vimos un Dios de servicio, un Dios de entrega, un Dios de sacrificio, y hacia allá deberíamos nosotros apuntar, pero no solamente pensar en ser poderoso, glorioso, que me adoren, porque eso solo le corresponde a Dios. Fíjate, me hace recordar esto, las palabras de Herodes cuando él habló y la gente empezó a gritar ahí, voz de Dios y no de hombre. Los emperadores romanos creían que ellos eran una divinidad, y muchos de ellos se hacían adorar como una divinidad. Ponían su imagen y la gente tenía que ir y quemar incienso delante de la imagen. O sea, demostrando con esto que lo reconocían como un Dios. Por eso muchos cristianos murieron también, porque no quisieron prestar esta demostración de alabanza, porque ellos, los cristianos, reconocían solamente a Cristo como su Señor, como su Creador, como su Dios. Entonces, los hombres siempre han tenido, el enemigo ha traspasado este virus a la humanidad, y los hombres siempre han tenido el deseo de ser elevado, de ser semejante a Dios, pero ser semejante a Dios no en aquello que se debería. Dios tiene características muy especiales, como ser, como tú bien lo dijiste, el amor, la misericordia, todo eso. Eso, el hombre no se interesa en eso. Quiere solamente recibir alabanza, gloria y una posición más elevada que todos. Bueno, vamos a continuar mañana nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en Diálogo Bíblico en el día de mañana. Gracias. Que el Señor los bendiga. Deberíamos meditar en las formas sutiles en que todos podemos están en peligro de ponernos en el lugar de Dios. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a permanecer humildes y siempre tomados de su mano poderosa. Piensen en esto. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.